¿cuál sería el rol del defensor, digamos, y de qué se encargaría y de qué temas pendientes se pueden ocupar, digamos, Bueno, la defensoría? fundamentalmente temas pendientes hay muchos. Uno de ellos, por ejemplo, así como he mencionado el del 4% de cupo mínimo, vuelvo a recalcar mínimo, de incorporación de personal con discapacidad en la administración pública, también hay, por ejemplo, el del acceso libre y gratuito a las personas con discapacidad en vehículos adaptados. Aclaro bien esto porque nuestros transportes públicos, hay muy pocos transportes, excepto una línea de ómnibus en Tucumán que es muy conocida, que todos sabemos que es el que tiene ómnibus adaptados. La mayor parte no los tiene, pero es además de eso la libertad de ingresar gratuitamente con un acompañante en el transporte público del sistema de toda la provincia, ¿no es cierto? Que es ya un hecho que está a la firma del gobernador, que esperamos que pronto se salga y se pueda empezar a trabajar con eso. Con la sola presentación de un carnet de discapacitado, la persona puede pasar en los medios de transporte, perdón, y no debe cobrársele absolutamente nada. Ese, por ejemplo, es un tema pendiente que el defensor podría o la defensora podrían ser ocuparse, ¿no? Y sobre eso hay muchas cosas. El deporte, por ejemplo, las posibilidades deportivas que tiene los deportes adaptados, que se llaman, nosotros en la provincia, alentarlo, protegerlo, que sea, estimularlo. La adaptabilidad, la accesibilidad también es otro tema muy importante en todos los ámbitos en los cuales el defensor podría reclamar o podría pedir que se trabaje mucho más a nivel municipal, a nivel provincial, en los accesos a las oficinas estatales, en los desplazamientos por nuestra ciudad, en las rampas y todas esas cosas que sabemos que son tan necesarias, en la señalética, que se llama también, es todo el sistema de señalizaciones que tenemos que tener disponibles para las personas que tienen dificultades de discapacidad de distinto tipo. Y esas cosas tiene que tener el defensor, las puede trabajar desde la defensoría y se pueden recibir denuncias por incumplimiento de estas situaciones. Bueno, para eso necesitamos a alguien que nos defienda y que vea realmente que es que no es un tema menor la enorme cantidad de temas que hay pendiente y que se puede ocupar tranquilamente.